A partir del proyecto de ley, a partir de la asociación, de encontrarnos, de saber que somos muchos y tenemos problemáticas iguales y que podemos luchar juntos con esto, me parece que para mi publicación o para nuestra manera, nuestro color dentro de ese multicolor que hablaba Susana, es la mirada de los jóvenes. Y creo que en esta lucha conjunta y con esta ley podemos darle a los jóvenes, como decía Claudia cuando hablaba al inicio, un futuro de periodismo, una nueva manera de hacer el periodismo, con otras lógicas, con más horizontalidad, más cerca de la gente y sin el afán de lucro que hoy estamos viendo y que hoy es motivo de peleas, supuestamente de quién hace periodismo o no, pero sabemos que en el fondo la pelea es el lucro, que no es una pelea que nosotros nos interese dar, sino lo que a nosotros nos interesa es el periodismo. Entonces, creo que con esta ley, con esta asociación, podemos darle a los jóvenes, a los que hoy están estudiando, un periodismo distinto para el futuro y a todos, a la sociedad entera, otro periodismo, un periodismo más diverso y en el que cada uno pueda encontrar el medio en el que se pueda escuchar.